Esto es el Festival Yasub 2019. Por Radio V, 90.5 FM y en línea. ¿Qué tal, amigos nuestros de Radio Universidad Veracruzana? Qué gusto que nos encontremos nuevamente en este espacio especial que le estamos dedicando al Festival Yasub 2019, Festival Internacional Yasub 2019 en su novena edición. Y como siempre tengo la grata presencia y compañía de Brenda Coronado, quien nos acompaña en estas transmisiones especiales. Brenda, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Paco. Muy buenas noches a todas las personas que nos escuchan el día de hoy por el 90.5 de FM. Es un placer estar con ustedes esta noche y poder compartir este cuarto concierto estelar del noveno Festival Internacional Yasub, que bueno, promete muchísimo, Paco. Ha sido uno de los más esperados. Entre la comunidad Yasub se ha platicado mucho de la expectativa, pues porque vamos a tener musicazos en escena, ¿no? Para empezar, una big band llena de músicos locales que representan a las mejores instituciones musicales de nuestra casa de estudios, acompañando a Steve Turré. Así es, un ícono en el ámbito del trombón, que lo vamos a escuchar en vivo esta noche desde la sala Dagoberto Guillomá del Teatro del Estado, ubicado en Jalapa, Veracruz, México. Y pues de verdad que estamos muy contentos porque, como bien dices, Brenda, hay músicos de excelente nivel. La gran mayoría integran el cuadro docente de Yasub, y esto evidentemente pues nos habla de la calidad de la enseñanza y de los ejecutantes que egresan de esta institución orgullosamente perteneciente a la Universidad Veracruzana. Efectivamente, Paco, es un honor poder ver a tanto maestro de la música reunido, que de pronto se nos olvida la magnitud que tenemos aquí en Jalapa, el privilegio que tenemos de contar con tan maravillosos músicos, porque bueno, los tenemos, ¿no? Y entonces los estamos viendo en diferentes ámbitos, pero hoy los vamos a ver juntos, los vamos a ver tocar juntos, compartiendo con todas las personas que darán cita esta noche en el Teatro del Estado. Así es, eso que mencionas, Brenda, es muy interesante. Hay una frase, a lo mejor suena un poco fuerte, pero creo que tiene que ver con esta parte de la naturaleza humana. Decía José Vasconcelos que todo lo que te es familiar es causa de menosprecio. Ajá. En ese sentido, digamos, no quiero que suene, que se malinterprete, pero el hecho de que tengamos, por ejemplo, tantas cosas en el ámbito musical, porque tenemos una facultad de música, porque tenemos un instituto superior de música, porque tenemos centros de estudios de jazz perteneciente a la Universidad Veracruzana en una ciudad pequeña, porque Jalapa es una ciudad pequeña a comparación de otros lugares donde existen entidades que enseñan música, como puede ser la Ciudad de México, en fin. Pues de pronto estamos tan bombardeados de todo tipo de géneros de música que se nos hace bastante familiar. Sí, por entonces supuesto. Uno como que de pronto pierde la dimensión de lo grandioso que puede ser tener un centro de estudios de jazz, en este caso, que haga festivales tan importantes, donde se den cita músicos tan renombrados, que de pronto pues uno pierde esa parte de que es un privilegio estar en una ciudad como Jalapa, contar con una universidad como la Veracruzana, que le ha dedicado mucha de sus esfuerzos a consolidar la parte artística. Hay que decir que bueno, que justamente esta parte artística es uno de los escaparates más importantes de la Universidad Veracruzana, y bueno, la prueba está justamente que hoy estamos celebrando la novena edición de un festival de jazz en donde se dan cita, pues vaya, figuras de talla internacional. Efectivamente, Paco, la verdad es que hay que reconocer de verdad el esfuerzo que ha hecho la Universidad Veracruzana y toda la comunidad Yasub. La comunidad Yasub se integra no solo de los alumnos, de los docentes, de todos los voluntarios, también se integra de todas las personas que estamos aquí, que estamos pendientes de las actividades, todo el público que asiste a los diferentes conciertos que realizan durante todo el año, todas las personas que se interesan por lo que está pasando, quienes nos están escuchando, somos la comunidad Yasub, y es precisamente esa la fortaleza de este festival, porque lo hacemos en comunidad, porque une a todos los sectores y además atrae a músicos, a aficionados de todo el país y en esta ocasión de 6 países más. Imagínate, imagínense, queridos de audiencia, lo que tiene que ver que se hagan este tipo de eventos, porque rompe esa cuestión de domesticidad, ¿no? Uh-huh. Que tenemos tanto que se nos hace doméstico, ¿no? Entonces, el hecho de que haya festivales como este, o los conciertos de la Sinfónica de Jalapa, uh-huh. o ya de pronto tener más ópera, o sea, cosas esas nos hace decir, wow, estamos viviendo una ciudad que realmente es un referente musical. Alguien decía que Jalapa era la capital musical de México y pues yo podría decir que sí lo es. Sí, y la verdad es que aunque cada día más hay un movimiento de jazz en toda la República, definitivamente Jalapa sigue siendo un referente. Cada día se posiciona mejor. El Centro de Estudios de Jazz está siendo un puntero, no solo nacional, sino en Latinoamérica. Así es que la verdad es que tenemos un gran privilegio, y si ustedes están todavía en casa y tienen oportunidad de venir, de verdad vale mucho la pena. Si no, bueno, quédense con nosotros durante esta transmisión y comuníquense. Pueden mandarnos un mensajito de WhatsApp, lo pueden hacer al 2281-040477, ¿cierto, Paco? Así es Radio B, 2281-040477, y también al... A los teléfonos, a los teléfonos 817-5115, 817-5117, que son los teléfonos fijos de Radio V. Exactamente, allá nuestras compañeras, nuestros compañeros en clavijero número 24 podrán tomar sus mensajes. Para nosotros será maravilloso poder recibir sus comentarios. Siempre es importante tener esta comunicación con nuestro público, saber que está llegando la señal, pero también saber lo que están sintiendo, si están disfrutando el concierto. Pues bueno, podemos comentarles que ya la sala se está llenando. Eso me parece muy bien. Ahorita que llegaba el estacionamiento ya casi no teníamos sitio para poder ubicarnos, y esto era un indicador de que va a haber hay una expectativa muy grande en este concierto. Y como estamos en uno de los balcones del Teatro del Estado, pues aquí podemos ver cómo va ingresando el público, y pues ya tenemos casi la mitad del teatro, la parte baja del teatro casi está llena en su totalidad. Y bueno, y vemos también en la parte superior ya gente que va ingresando y que va ocupando sus lugares. Entonces, esto promete muchísimo. Efectivamente. Y bueno, es que estamos hablando precisamente de Steve Touré. En este momento está ensayando atrás del escenario. No sé si ustedes lleguen a escuchar un poco del trombón. Pero definitivamente Steve Touré, bueno, ya nos ha visitado en el Festival Internacional Yasub. Pero es una persona que siempre vale la pena ver, ¿no? Que es muy importante que podamos aprovechar esta oportunidad, porque siempre es una persona que quien conoce dice que siempre va un paso más allá, que siempre está viendo hacia el futuro. Y es una persona que también vivió una época del jazz de un auge maravilloso, ¿no? Ha tocado con personas como Dizzy Gillespie nada más, ¿no? Como Herbie Hancock, entre muchos otros. Entonces, estamos frente a alguien con una trayectoria importantísima, que tiene además esta experiencia de haber convivido con algunos de nuestros ídolos del jazz, pero que también ha estado innovando y es reconocido pues por una técnica muy especial, que es tocar los caracoles con jazz. Sí, eso es una propuesta bastante interesante, sobre todo porque el trombón como instrumento solista, pues es, digamos, de poco tiempo para acá cuando se ha situado como un instrumento como solista como tal, porque evidentemente lo conocíamos dentro de una dotación de metales en una banda de... Como la música de las grandes bandas. Estamos hablando de la década de los 30, 40, con Glenn Miller y todo este género musical que de alguna manera conocemos, y que el trombón formaba parte justamente de los metales que conforman este tipo de agrupaciones musicales. Pero como solista realmente el trombón no es, no tiene, digamos, muchos años en que se ha dado a conocer, y sobre todo en el ámbito del jazz. Ajá. Sobre todo porque el trombón es realmente muy difícil poder tocarlo. Ajá. Si ustedes conocen un trombón, seguramente si lo conocen, es este instrumento de metal parecido a una trompeta grande que tiene es esta parte que se mueve como una varilla, exactamente. Ajá. Quiero decir, que es lo que le da justamente la afinación. No es como el caso de una trompeta. Y entonces, poder afinar un trombón es realmente difícil, y sobre todo en el ámbito del jazz, en el cual a veces tienes que tocar una serie de notas bastante rápido, pues evidentemente implica un expertise muy específico. Efectivamente, Paco. Pero bueno, vamos a regresar con más al respecto a este cuarto concierto. Vamos a ir a un corte con compromisos institucionales y regresamos. Muchas gracias. Estamos de regreso en el Teatro del Estado, en la sala Dagoberto Guillomá. No, en la sala Emilio Carballido, disculpen ustedes. Estamos en la sala Emilio Carballido, que es la sala grande del Teatro del Estado, llevando a ustedes uno de los conciertos preparados para este festival Jazzsub 2019 en su novena edición. Y en esta noche vamos a tener la presencia de uno de los innovadores del jazz más importantes de todo el mundo. Me estoy refiriendo al trombonista y marino Steve Touré. Ha ganado consistentemente las encuestas de lectores y críticos de Jazz Times como uno de los mejores instrumentistas. Steve Touré nació de padres mexicoamericanos y creció en el área de la Bahía de San Francisco, donde absorbió dosis diarias de mariachi, de blues y de jazz. Mientras asistía a la Universidad Estatal de Sacramento, se unió a la banda de salsa Escobedo Brothers, que comenzó su participación a lo largo de su carrera en este género. En el año de 1972, la carrera de Steve Touré cobró impulso cuando Ray Charles lo contrató para ir a una gira bastante larga. Un año más tarde, tocó con los Jazz Messenger de Art Blakey, lo que le dio el impulso necesario para compartir el escenario con una lista diversa de músicos de grandes vuelos, ¿no? Como lo podemos hablar de Dizzy Gillespie, por ejemplo, como lo comentaba Brenda Coronado hace un minuto, o Herbie Hancock, Tito Puente, Mongo Santamaría, que son exponentes del jazz latino, Mask Rock, Russian Roland Kirk, entre muchos otros. Este último, Roland Kirk, introdujo el zumbido a la concha como un instrumento. Poco después de eso, mientras estaba de gira en la Ciudad de México con Woody Shaw, los familiares de Touré le informaron que sus antepasados también tocaban conchas. Y desde entonces, Touré lo ha incorporado en su variado estilo, transformando su sección de trompeta y de trombón en un coro de conchas. El cuarteto y el quinteto de Touré brindan un entorno basado en la tradición y amplían los límites conceptuales y estilísticos. Si Touré evoluciona continuamente como músico y arreglista, tiene un fuerte dominio de los géneros musicales, y cuando se trata de marcar algo distintivo en el jazz, siempre mantiene un pie en el pasado y otro en el futuro. Bueno, eso es lo que podemos comentar del artista que nos va a acompañar esta noche en este Festival Internacional Jazzsub 2019, en esta novena edición, en este concierto correspondiente a este sábado 26 de octubre, ya el penúltimo concierto, dado que el día de mañana será la clausura de este Festival Internacional de Jazz, y donde por supuesto estaremos dando cuenta por la frecuencia de Radio Universidad Veracruzana. Le voy a brindar la forma de contacto nuevamente para que nos mande un mensajito y nos pueda comentar cómo está llegando, primero cómo llega la señal y si está disfrutando, si le gusta el jazz, pues el género, sobre todo en esta incursión que a mí me da mucha curiosidad, saber cómo va a integrar estas conchas marinas y el trombón este excelente músico Steve Turré. Queremos mandar saludos también a nuestro querido amigo Enrique Solmerón, que siempre nos sigue en la frecuencia de Radio UV, quien tiene también una sección de música muy interesante los lunes con Carlos Romano en la revista, y que también nos asiste en los conciertos de la Sinfónica de Jalapa cada viernes con comentarios muy atinados. Y bueno, Enrique, te mandamos un gran abrazo. Qué bueno que estás sintonizando la radio universitaria. Pues bueno, le comentaba hace unos minutos que se sigue congregando público para escuchar este concierto, en el cual la dotación instrumental va a ser más amplia que los conciertos anteriores. En los conciertos anteriores, por ejemplo, en la inauguración, tuvimos un trío de jazz, digamos lo que es el tradicional trío de jazz con un contrabajo, con una batería y con un piano. Después tuvimos a esta jazzista peruana que también tenía esa misma dotación. Sin embargo, el día de hoy tenemos a una big band en donde también intervienen músicos, docentes del Centro de Estudios de Jazz, que se van a integrar justamente a la música de Steve Turré. Ya vemos todavía cómo sigue llegando gente a la Sala Grande en el Teatro del Estado. Y bueno, evidentemente esto ha causado una expectativa muy interesante, puesto que a pesar del clima, porque si usted nos está escuchando en Jalapa ya se habrá dado cuenta de que tenemos este clima de nostalgia, cuando Jalapa era, digamos, un lugar que se reconocía justamente por este clima de bosque de niebla, mucha humedad en el ambiente, esta forma de llovizna que le llamamos coloquialmente chipichipi, la niebla, la gente abrigada, y bueno, pues esta tarde-noche tenemos esas características de antaño de nuestra ciudad de Jalapa, y a pesar de eso, pues sí vemos a la gente que se está congregando, abrigados, evidentemente, porque tenemos una temperatura como 18 grados más o menos, pero bueno, habrá mucha calidez en el ámbito musical, porque si algo nos da la música es justamente esa calidez, dado que el alma se reconforta escuchando buena música de cualquier género. Entonces, pues bueno, estamos siendo testigos de lo que nos van a brindar los músicos, tanto del Centro de Estudios de Jazz como en este caso de este magnífico trombonista Steve Turré, quien ha ganado consistentemente muchas encuestas de lectores y críticos de jazz, considerado como uno de los innovadores del jazz más importantes del mundo. Y por supuesto, Radio UV dando cuenta de esto para llevárselo hasta ustedes por el 90.5 de frecuencia modulada y por la red en www.uv.mx/radio/transmisión y también por la aplicación de Radio UV y también por Facebook. Pues bueno, realmente esfuerzo radiofónico están implicados muchos profesionales como lo son Antulio García, quien está en la producción, nuestro querido amigo Alan Vallejo, que está en el control maestro aquí en Tlacna, no, perdón, en Tlacna, no, en la Sala Grande del Teatro del Estado, disculpen ustedes, pero como también hago las transmisiones de los conciertos de la Sinfónica de Jalapa en Tlacna, de pronto por ahí hay un despiste, pero bueno, estamos en vivo en la Sala Emilio Carballido del Teatro del Estado, en donde ya están dispuestos todos los instrumentos que vamos a escuchar en esta combinación de Big Band. Le puedo decir la combinación, tenemos varios metales, el piano, la batería, algunas otras percusiones, y bueno, una banda de metales también muy interesante, pero sobre todo vemos en el escenario ya dispuestas las caracolas de las que le hablo, que van a integrar el repertorio de Steve Turré. Le voy a reiterar la forma de contacto, 2281-040477, para que nos envíe un mensaje de WhatsApp. Y si es que no piensa venir a la Sala Grande del Teatro del Estado para escuchar y ver en vivo a la agrupación de esta noche, pues bueno, esperemos que nos dé un feedback, como se dice ahora en el ámbito mediático, para que nos diga cómo está disfrutando y cómo está llegando nuestra señal desde la Sala Grande del Teatro del Estado. Yasub, que es el Centro de Estudios de Jazz, que se posiciona como una de las escuelas donde se abreva en estos ámbitos de la música sincopada, ese género musical que está en boga en todo el mundo y que constantemente está experimentando nuevas formas de fusión. Y bueno, lo que vamos a escuchar la noche de hoy tiene que ver con esta fusión de que le hablo. Antes, como le comentaba, las agrupaciones de jazz eran más tradicionales, el trío de jazz, piano, contrabajo, batería, después quizá algún instrumento solista, algún cantante, y como le comentaba, las big band eran más destinadas a las músicas de las grandes bandas, con este referente que tenemos de la música de los 40, con ese trombonista también, que habrá que decirlo, Glenn Miller era trombonista, pero también era director de su big band. Y bueno, nos ha llegado todavía este género musical que usted puede escuchar los sábados por ahí de las 2 de la tarde a un espacio de Big Band que tenemos por Radio Universidad Veracruzana, donde damos cuenta de este género musical, sobre todo de la manera en que se hacía en los años 40 y los 50. Y bueno, evidentemente todos los géneros de jazz que tenemos en la radio, como pueden ser el smooth jazz o el free jazz, algunos exponentes como Dizzy Gillespie o algunas cantantes de jazz como Sarah Vaughan o Nina Simone, en fin, usted también puede escuchar en la radio universitaria estos géneros que también han sido tradicionales y que marcan pues una huella en la parte de la programación musical de Radio B. Porque si usted ha seguido Radio B desde la década de los 80, cuando se le da un auge bastante importante, cuando teníamos la amplitud modulada, déjeme contarle que en 1980 se dota de un transmisor de amplitud modulada a la radio con las siglas de 1550 kHz con 10.000 watts de potencia, y se empieza a hacer ya una programación musical más enfocada a lo que es una radio universitaria, tomando como modelos a las radios que eran referentes en ese momento, como lo era Radio UNAM o como lo era Radio Educación. Y recuerdo que incluso la radio universitaria, nuestra radio universidad, estaba situada en el primer piso del Teatro del Estado, y bueno, era como una cosa natural de pronto tener la radio ahí y en la sala grande del Teatro del Estado los conciertos de la Sinfónica de Jalapa. Por eso era tan fácil poder transmitir los conciertos de la Sinfónica de Jalapa en ese entonces, porque la radio universitaria justamente estaba aquí en el Teatro del Estado. Y bueno, entonces le comentaba, la programación musical a partir de la década de los 80 empieza a tener un equilibrio en donde los géneros musicales se daban como más equilibradamente. En esa época Radio B transmitía desde música étnica, música regional, música clásica, evidentemente, donde se hacía más énfasis en esa materia musical, porque evidentemente ya la Facultad de Música tenía ya una presencia mayor, más importante, no porque antes no la haya tenido. Aquí Enrique Salmerón podría decirnos todo este recorrido musical que ha tenido la Universidad Veracruzana y que ha llegado justamente hasta la Facultad de Música, pero tiene toda una tradición musical. Pero bueno, volviendo al ámbito de la radio y su programación musical, la música clásica tenía un elemento muy, muy importante para la radio universitaria y bueno, todos los géneros, y evidentemente el jazz no podría faltar, porque también en esa época uno de los íconos y personajes muy queridos de la Universidad Veracruzana, me estoy refiriendo al maestro Guillermo Cuevas, también tenían programas importantes de jazz, no solo de jazz, de música clásica, pero el jazz era una cuestión muy interesante. Pues bueno, le comento que estamos en el 90.5 de frecuencia modulada de Radio V, transmitiendo en vivo este concierto, el penúltimo concierto del Festival Jazzub Internacional 2019 en su novena edición. Vamos a hacer una pausa y regresamos para llevar hasta ustedes el concierto de este trombonista de jazz, Steve Touré. Regresamos en unos minutos. Thank you. Pues estamos de regreso en la Sala Grande del Teatro del Estado, Sala Emilio Carballido, desde Xalapa, Veracruz, México, llevando hasta ustedes el penúltimo concierto del Festival Internacional Yasub 2019, en su novena edición. Si nos acaba de sintonizar, le comento que tenemos la presencia en este caso del trombonista y marino Steve Touré, que ha ganado consistentemente las encuestas de lectores y críticos del Jazz Times, del Downbeat y Jazzist por mejor trombón y mejor instrumentista misceláneo. Estamos escuchando ya las llamadas. Vamos a entonces a iniciar propiamente el concierto del trombonista Steve Touré, acompañado por la Big Band del Centro de Estudios de Jazz. Vamos a escuchar. Bienvenidos y bienvenidas al cuarto concierto estelar del noveno Festival Internacional Yasub. Esta noche tendremos un concierto muy especial lleno de músicos increíbles pertenecientes a nuestra casa de estudios. Para presentar al artista de esta noche, queda con ustedes Luis Rodríguez Alarcón, fedatario del Centro de Estudios de Jazz. Buenas noches. Sean todos bienvenidos al cuarto día de conciertos de este festival. Gracias por la espera. Parece que ya estamos completos. Entonces, para no hacerla muy cardíaca, este es un día muy especial. Tenemos por segunda ocasión a Steve Touré en este festival. Músico muy importante. Colaboró con Art Blakey, Goody Show y Dizzy Gillespie. Gran músico y gran persona. Entonces, sin más, démosle una calurosa bienvenida a Steve Touré y la Big Band de Profesores Yasub. Noches y bienvenidos. And now I'm going to talk in English. It's a real pleasure to be back in Xalapa again. It's been about 5 years. And it's such a warm town, a beautiful town. And the sound in this room is fabulous. So with the big band, it's been great rehearsing with the guys all week. We would like to start out the program with three compositions as a tribute to the father of the modern trombone, the man who did for the trombone what Charlie Parker did for the saxophone. And of course, I'm talking about the great J.J. Johnson. J.J. composed and arranged these songs as a vehicle for the trombone. Firstly, El Camino Real. Second, something he wrote for Miles Davis based on the So What changes. It's called Little Dave. And thirdly, one of J.J.'s originals called Say When. Thank you. Miles had this Ferrari race car, and I read Miles's book, and in the book he said he loaned a Ferrari to J.J. Johnson for a week because Jay got caught in town on a late gig and didn't have a way to get home. So when I know J.J. and I asked him, I said, "Man, did Miles really give you that car for a week?" He said, "Yeah." I said, "Did you get a ticket?" He said, "Yeah." At this time, we'd like to perform a very beautiful song. We're going to slow it down a little bit. This is my arrangement of My Funny Valentine. Thank you. Yeah, that's kind of a sensitive thing. And man, the band sound great, don't they? Yeah. This next one is a composition that I composed for Mr. Ray Charles. And they used to play it on the gigs, but they never got around to recording it. So I guess someday I'm gonna do big band record, I'll have it on that. But We used to call Mr. Charles. People show him a lot of respect. So, and we say Mr. Charles, or sometimes we say Mr. C. So the name of this song is Melody for Mr. C. I'm going to take the plunge on this one. This new one is another original composition. It's called V.O. You know, like Seagram's Whiskey, V.O. Yeah, that's the name of the song, V.O. And it's going to feature a lot of the different guys this time. It's kind of a... It's unusual. It takes you to a different thing.

It's Javier on the tenor sax. Oh, Roberto on the guitar. This next one is another original. And I wrote this one kind of as a vehicle for the drummer, so the drums could get some. And it's based on a tune that a lot of the musicians like to play at jam sessions. It's called Cherokee, but I wrote a different melody, and I gave it a different name after a different tribe. Because, you know, the Cherokee Nation in the United States, that was Native Americans. Those are the real Americans, you see. Yeah, and they were messed over. You know, same thing like when the Spanish came here and messed the people over. The same thing happened to the Cherokee people. And also, the name of this song is called Blackfoot. And those people were up north in the Dakotas, the Blackfoot people. So I wrote this not only for them, but as another vehicle for the drums and for the band based on Cherokee. And it's going to feature Jesus on the drums. See, the drums can talk. He said, Blackfoot. So we say with the drum, Blackfoot. Thank you. Gracias. This last one we got here is a blues, a sure enough blues. You know, jazz come from the blues. And the thing about jazz, ladies and gentlemen, it's not a colonial music, you know. It's a music of freedom. It's a music created to express the need for freedom and freedom and a way to achieve freedom through the music. And so the blues is the foundation of our music in North America. Rock and roll come from the blues. Funk come from the blues. Jazz comes from the blues. R&B come from the blues. It all come from the blues. And I wrote this one again for Mr. Ray Charles. In fact, I recorded it with him. And it's called Ray's Collard Greens. Bomba. Muchas gracias. Gracias. And before we before we go, this has been a wonderful, I wouldn't be here if it wasn't for Tim Mayer. And the work that he's done with everybody here has been phenomenal. But he knows everybody's name. I don't, so I want him to introduce all the musicians so that you know who they are, because they did a wonderful job. I'm so happy to have had the opportunity to play with you all. Sí, quiero agradecer cada uno de estos músicos maravillosos que hemos trabajado mucho para preparar, y eso ha sido pues un labor de muy grato. Y quiero empezar con los trompetas, que vienen principalmente de la Orquesta Popular. Remy López, trompeta principal. Jonathan Díaz, Juan Limón, Mauricio Franco, Mauricio es de la casa de Yasuf. Un gustazo presentar los trombones de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Trombón 1, Jakub Dedina. Trombón 2, John Stringer. Trombón 3, David Pozos. Trombón 4, trombón bajo, John Day. En la sección de saxofones, también de la Orquesta Popular, es Alberto Aguilar, alto 2. Tenor 1, Alejandro Bustos, del Centro de Estudio de Jazz. Ramiro González, tenor 2. Tonatiuh Vázquez, barítono. En la sección rítmica, en el piano, Paquito Cruz. En la guitarra, Roberto Picasso. En el contrabajo, Lasse Merck. Y en la batería, el director del festival, este Festival Internacional Yasuf, el coordinador del Centro de Estudios de Jazz, el inimitable, el maravilloso, el increíble, Jesús Chucho Rodríguez. También quiero aprovechar a agradecer el equipo técnico, que el sonido y las luces, todo del foro y de todos los conciertos han sido maravillosos. Muchas gracias. A Montserrat González en coordinación de logística, los voluntariados, muchas gracias. Y les dejo la última palabra con Steve. Ok, muchas gracias. Buenas noches. Ben. ¿Qué tal, Brenda Coronado? Esto es una noche de fiesta con esta última pieza que fue un blues maravilloso en donde tuvieron pues una participación activa todos los integrantes de esta Big Band. Efectivamente, el público no puede contener la emoción, las ovaciones, bueno, no se dejan esperar y por supuesto lograron que los músicos regresaran al escenario porque no hay posibilidad de que nos vayamos tranquilos. Así es, sin una pieza de regalo, por supuesto. Exactamente, exactamente. La verdad es que este concierto es todo lo que el festival nos prometía, ¿no? Un ambiente de fiesta, un ambiente de mucha alegría. Logró hacer al público moverse en su butaca, aplaudir y bueno. Bueno, vamos a escuchar. All right. Uno más. This is a special arrangement of mine, of Miles Davis' composition, All Blues, for the Caracol. But it's got a very special thing that's, it's not what you might think. Thank you. ¿Qué te parece, Brenda? Esto ha sido un... No sabría cómo describirlo. Ha sido un concierto memorable. Todo el mundo está contento. En fin, y la sinergia fluye maravillosamente. Definitivamente la alegría está desbordada, el público está desbordado y, por supuesto, los músicos que han hecho un maravilloso trabajo. Nosotros nos tenemos que ir. Ha sido un placer compartir los micrófonos contigo, Paco. Muchas gracias, y compartir, Brenda, con todos ustedes este magnífico concierto. Así es, mandamos los micrófonos hasta Clavijero 24, sede de Radio UV. No se pierdan mañana el concierto de clausura de Yasub, del cual estaremos dando cuenta nuevamente. Muchas gracias, buenas noches. Esto fue el Festival Yasub 2019. Por Radio UV 90.5 FM y en línea. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Credit card.